intercambio entre dos personas y unas cuantas instituciones que condicionan subjetivamente la conversación. Entrevistarse no es entreverarse. Muy bien, estamos estableciendo comunicación telefónica con el médico pediatra Ariel Gómez del Hospital Domingo Funes, que amablemente nos atiende a esta hora de la mañana. Estimado Ariel, muy buenos días, gracias por atendernos. ¿Qué tal, Juan? Buenos días. Bueno, Ariel, lamentablemente fuimos noticia en el día de ayer. Creo que hoy te deben estar llamando desde diferentes lugares. La noticia menos esperada fue la que finalmente trascendió. Así es, sí, el sistema, o sea, acá en el Hospital Domingo Funes está colapsado desde hace muchos días, y bueno, y debido a todos estos problemas que vienen aconteciendo, que nosotros veníamos denunciando que iba a pasar, se improvisó una UTI en la guardia central de Domingo Funes. Entonces, en el día de la fecha tenemos 6 pacientes con respirador mecánico en la guardia, en donde no tenemos terapistas, tenemos los médicos generalistas, médico de familia, pediatra, traumatólogo y cirujano, que son los que tienen que estar evaluando estos pacientes, que son muy críticos y por lo tanto no están siendo atendidos correctamente, porque bueno, el personal no está capacitado como para atender estos pacientes con tanta complejidad y en respiración mecánica. Además que la guardia tiene otra funcionalidad, digamos, ¿qué pasa ahora con las otras emergencias? No, por eso, o sea, tenemos, la guardia está, hasta los consultorios están con pacientes críticos, entonces te cae un infarto, te cae un accidente cerebrovascular, un traumatismo, y tampoco se les puede dar respuesta a estos pacientes, así que están todos en lista de espera para ser derivados, pero el problema es que está colapsado también Córdoba, y está colapsado todos los otros hospitales, llámese de Villa María, de Río Cuarto, el Hospital Misericordia, de Rawson, de San Roque. Entonces, bueno, el gobierno recién ahora acepta el caos que generó debido a sus malas o a sus nulas políticas sanitarias, y mandó a sacar el código rojo este, que lo único que hace es traer más dudas que certeza, porque tener un paciente crítico en su casa con oxígeno, terapia, y sin evaluación médica continua, es muy difícil que salga adelante. Y además, ¿cómo observan ustedes la situación en estos días? Digamos, ¿qué pasa si siguen llegando personas contagiadas? ¿Qué es lo que nos puede deparar? Y la verdad es que no va a deparar entre elegir a quién se le puede brindar atención y a quién no, porque tenemos, ayer hubo más de 4.000 nuevos infectados, de los cuales el 10% va a necesitar alguna atención médica, y el 1%, o sea, 50 personas van a, por lo que se estima, ¿no?, van a necesitar terapia intensiva, de los cuales nosotros no existen ahora las camas de terapia, y esto se va a ir sumando día a día, porque el nivel de contagio sigue siendo alto, a pesar de que estas restricciones que ha impuesto, porque se lo estamos pidiendo de rodilla el gobierno, pero hasta ahora no son suficientes, porque no están los controles, y la circulación viral sigue siendo alta, por eso el nivel de contagios, y yo creo que esta situación, que ya es caótica, que estamos más del 100% de ocupación, va a seguir ascendiendo, y bueno, y vamos a tener que lamentar muertes, que va a tener que pagar el costo político del gobierno, no queda otro. Estimado Ariel, ¿cuál es la mayor limitante a esta hora? ¿La falta de personal, la falta de equipamiento, la falta de respiradores? No, vos sabés que ahí escuché una noticia que abrieron 100 camas nuevas. El problema es que no hay gente, o sea, no hay persona, no hay persona idónea, o sea, no hay cualquier médico recién recibido que te va a atender y te va a poder llevar un paciente de suma complejidad. Acá tienen que tener médico terapista, que para ser médico terapista y que entienda la gente, no es en un año te formas como terapista, tienen que hacer una especialización de 4 años, y eso tampoco se fomentó en el gobierno de la provincia de Córdoba. Por lo tanto, bueno, ya estamos al límite de personal, camas hay, pero no hay quien las pueda atender. Ustedes, como médicos organizados en la Unión de Trabajadores de la Salud, a pesar de que se vienen manifestando, de que se han movilizado por esta y otras situaciones, ¿qué más les queda por hacer a esta hora? Más que contener esta situación, ¿qué más se puede hacer? Mira, nosotros mandamos desde la multisectorial, donde están Médicos Unidos, Médicos Autoconvocados, ATE, CTA, UTS, hemos mandado una nota al gobierno de la provincia para eximir de responsabilidades debido a sus pésimas políticas sanitarias, porque esto seguramente se va a cortar el hilo por el más fino, que como siempre pasa, y no queremos nosotros pagar el costo de unas pésimas políticas sanitarias. Por lo tanto, ya hicimos hincapié en eso, les llegamos una nota, y nosotros acá hay mucho humanismo dentro del equipo de salud, pero encima lo tenemos desgastado, mal pago, precarizado y sin vacaciones. O sea, la verdad es que es un combo letal que va a tener que pagar la comunidad. ¿Qué te dicen las colegas, los colegas médicos, el cansancio? ¿Cuál es lo que se conversa en los pasillos del hospital? Está todo, esto ya viene más de un año y medio, o sea, más de un año que venimos afrontando esta pandemia. La gente está muy cansada, está psicológicamente deprimida, físicamente deteriorada, y esto va a ir increciendo, porque esto no vemos un horizonte, a pesar de que está la vacuna, que están llegando vacunas, que se está inmunizando la gente, pero hay nuevas cepas en donde son un poquito más virulentas, más letales, y están afectando a personas más jóvenes. Entonces, la situación es caótica, el personal de salud está muy cansado, está infravalorado, tenemos casi más del 50% con salario por debajo de la línea de pobreza. Entonces, bueno, están llamando ahora a gritos médicos, enfermeros, kinesiólogos, bioquímicos, pero la gente no se presta a servir porque los pagos son mínimos y encima en una situación de precarización absoluta, porque laburar un mes te deciden bajarte el contrato cuando ellos quieren. Entonces, bueno, este es el combo que armaron y ahora estamos pagando las consecuencias de toda la comunidad cordobesa. Ariel, enviarte un gran abrazo, toda nuestra solidaridad, nuestro gran acompañamiento en este momento, toda nuestro apoyo total a quienes están en la primera línea de esta pandemia, y esperemos que rápidamente comiencen a bajar los contagios. Eso sería lo ideal, eso es lo que estamos esperando nosotros, y muchas gracias, Juan, por comprometerte con el tema sanitario. Que tenga buen día. Hablamos con Ariel Gómez de la Unión de Trabajadores de la Salud. El momento más difícil ha llegado, está totalmente saturado el Hospital Domingo Funes. Además, lo mencionaba, el Rawson en Córdoba, diferentes hospitales. En La Falda tenemos un hospital de campaña que ha sido montado por el ejército. Estamos al máximo de las capacidades, Estamos máximo de las capacidades edilicias, estructurales, técnicas y humanas. El personal médico no da más para contener, y el gobierno de Córdoba ha activado el código rojo, por lo tanto se van a determinar internaciones de terapia intensiva, en algunos casos inclusive domiciliarias. Bueno, el momento menos esperado, lamentablemente, ha llegado a nuestra provincia. El camino tiene un punto panorámico en plena mañana.